Radio Ubrique Deportes. Miércoles 20 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de Radio Ubrique, también a través de internet radioubrique.com y de las plataformas móviles de nueva generación m.radioubrique.com. Llegó la hora, llegó el día del sorteo del Maratón de Fútbol Sala 2012, con el que vamos a poner fin nosotros a la temporada, al curso que arrancaba ya por a finales del pasado año, del mes de agosto, y que se cierra ahora en julio. Total de 38 equipos van a competir este año por el triunfo o por la victoria, por el título que más prestigio da en nuestra localidad, uno de los eventos que más deportistas es capaz de acoger y también aficionados a lo largo de tres días, del 6 al 8 de julio. Enseguida va a tener lugar este sorteo. También hoy queremos quedarnos con la clausura del curso por parte de la Escuela de Fútbol de Ubrique, que tendrá lugar pues dentro de poco a las 7 de la tarde. Vamos a estar hablando con el presidente de la Escuela de Fútbol de Ubrique para que nos haga balance de la temporada y nos cuente qué es lo que se van a encontrar aquellos que acudan a la fiesta clausura de este curso 2011-2012. Y aparte de eso, también vamos a repasar otros temas de actualidad relacionados sobre todo con el fútbol sala. Ya saben que el pasado sábado se disputaba la final del Petaquero, en la que Revolución La Fresquita se llevaba la victoria a falta de 13 segundos para el final. 2-3 fue el resultado final ante un sorprendente Porti, que conseguía apear en semifinales al conjunto de Estudiantes de Polideporte. También vamos a hablar de la primera jornada de ese trofeo Frank Sport, que arrancaba en el día de ayer, y en fin, todos los detalles que tenemos por aquí relacionados con el fútbol sala. Eso será dentro de unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Estación de servicio Repsol en Ubrique. Una nueva gestión para ofrecerle soluciones a su medida, un trato personal y una calidad de reconocido prestigio. Ahora, servicio de repostaje atendido por nuestros operarios directamente en su vehículo. Nuevo túnel de lavado con tratamiento de agua osmotizada y sistema de limpieza de última tecnología para conseguir un acabado impecable desde solo 2 euros. Además, en Repsol hemos renovado nuestra tienda con productos originales de primera calidad y precios mejorados. Repsol, su estación de servicio de siempre. Repsol, nos renovamos para ofrecerle un mejor servicio. Este viernes noche y después del partidazo de España del sábado, celebra en Pan Morgan la noche de San Juan. Pide tu mojito y te invitamos a otro. Y si te llamas Juan, ven a recoger tu regalo. Y si aún no conoces nuestras tarjetas de recarga con descuentos en todas tus consumiciones, ven e infórmate en Pan Morgan. Promoción limitada. No lo olvides. En Morgans miramos más por ti. Este verano disfruta en Pan Morgan. Primer encuentro motero en Cervecería La Fresquita. El próximo 24 de junio ven con tu moto y disfruta de una ruta motera por Ubrique, Arcos, Paterna, Cruce de Vejer, Conil, Chiclana y regreso a Ubrique. En el camino desayuno en Portogalis y refrigerio en venta al carbón en Medina. Salida a las 8 de la mañana en Plaza de la Estrella. Inscríbete hoy mismo en Cervecería La Fresquita. Y a la vuelta, Cervecería La Fresquita te da alas de pollo fritas y aperitivos. Recuerda, el próximo 24 de junio, primer encuentro motero en Cervecería La Fresquita. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe, Pub Morgans, Cenipiel, Bar Cádiz, Construcciones Montero, Pub Metropol, Atmósferas Sport Polideporte, Cervecería La Bodeguita, Oasis Lunge Pub, Autoservicio Casacanto, Cristalería El Rubi, Peña Sevillista de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Seguros Generali, Acti Sport, Decoraciones Dagur, SierraAlta.com y Radio Ubrique. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? NRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio NRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46 31 54 o visite nuestra página web www.nrv.es. NRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Y hasta aquí la primera cita ubriqueña con la orientación. Primer Roguén Ubrique el sábado 23 de junio de 10 a 12 de la noche. Una forma especial de celebrar la noche de San Juan y la llegada del verano. Una carrera donde tendrás que poner a prueba tu astucia, capacidad física, resistencia, dureza y habilidad. Una competición por equipos que acogerá, entre otras modalidades, la orientación, la escalada, el rappel o el tiro con arco. Más información, inscripciones y boletín cero en www.roguenubrique2012.blogspot.com. Después del evento habrá una degustación de vinos Barba Azul y el concierto del grupo jerezano Granullás. El próximo sábado 23 de junio, en la noche de San Juan, primer Roguén Ubrique. Patrocina Bar La Plaza, Davileto, FLR Bikes, Café Bar El Séptimo, Natura Ventura, Cafetería Bar Lobato, Supermercado Coviralos Fernando Suno, Arquitecto Técnico Miguel Ángel Barea, Panadería San Antón, Atmósfera Sport y Pablo Soler Siles, distribuidor en Andalucía de Riley. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Creativa 2 y Radio Ubrique. Cuarto Triatlón Infantil de Ubrique. El sábado 30 de junio, a partir de las 10 de la mañana, los deportistas más jóvenes tienen la opción de participar en el deporte de moda, que combina natación, ciclismo y carrera a pie. Si tienes entre los 5 y los 17 años, puedes participar en alguna de las 6 categorías que compondrán la prueba, con distancias adaptadas a cada edad. Habrá trofeos y regalos para los 3 primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría. Y además, por solo participar, todos los triatletas tendrán premio seguro. Puedes recoger tu hoja de inscripción en la piscina municipal cubierta. Más información en triatlonubrique.blogspot.com. Recuerda, el sábado 30 de junio, cuarto triatlón infantil de Ubrique. Organiza Club de Natación de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Comenzamos hoy en Tiempo de Deportes quedándonos con la actualidad más cercana. En este caso nos tenemos que centrar en la actualidad de la Escuela de Fútbol de Ubrique por varios motivos. El principal es que esta tarde celebra su ceremonia de clausura de la temporada 2011-2012. Pero también ayer, por ejemplo, sus equipos participaban en esa primera liga local de fútbol base, y recuerden que también hace un par de fines de semana estuvieron presentes en ese playero de Benalmádena. Para hablar de todo esto tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Escuela de Fútbol de Ubrique, Antonio Sánchez. Antonio, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? En principio, como decimos, ayer celebrasteis esas finales de la primera liga de fútbol base. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la clausura de esta liga? Bueno, la verdad que todo se llevó a cabo como era el compromiso, que era la formación, y bueno, pues está dentro de una liga interna que nosotros hacíamos todos los años y que está en el, digamos, en el cuadro de actividades de la escuela. Y este año pues el patronato nos solicitó, bueno, pues que colaboráramos con los equipos que hemos jugado, en este caso con el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Caldereto, por lo que conlleva que esta liga interna pues haya, digamos, que mejorar un poco más la motivación. Además, de eso también tenemos que hablar del playero. Hace un par de semanas estábamos hablando antes de que iniciarais la competición allí en Benalmádena. ¿Y qué tal? ¿Cómo os fue también esta última edición del torneo playero? Pues la verdad que muy bien, es muy gratificante porque, bueno, como todos sabéis, ya habíamos dicho en anteriores días que hemos hablado que esto es un regalo para los chiquillos y una experiencia que bueno, que parece que no se le va a olvidar nunca. Y bueno, pues bien, es un playero, es una competición, una actividad muy sacrificada, y tienen, los chiquillos sufren mucho porque no están acostumbrados a jugar en la playa, y bueno, hacen un esfuerzo tremendo, y con el calor y el cansancio de días antes, pues evidentemente se nota. Pero bueno, lo importante es que los chiquillos se divirtieron, todo salió perfectamente, los padres estuvimos compartiendo momentos de convivencia y todo se desarrolló dentro de la normalidad. Y con el acto de esta tarde, pues ya cerráis lo que es una temporada más en la que, de nuevo, pues supongo que estaréis satisfechos porque los objetivos están plenamente cubiertos, que como tú comentas son educar sobre todo e iniciar a los más jóvenes en este mundo del deporte, ¿no? Evidentemente, nuestro objetivo contiene que solamente sea la formación a través del deporte, y bueno, pues esta tarde a través del fútbol en este caso, y esta tarde pues vamos a celebrar el acto de convivencia donde todos los años hacemos, y hacemos una despedida para la entrega de la foto oficial, que este año va montada un poco distinta, pues con cada jugador va aparte en un círculo donde el chiquillo va a estar reflejado en su foto para que lo tenga de recuerdo en la temporada 2011-2013. Y una vez que entreguemos la fotografía esta oficial que hacemos, pues estaremos con los padres jugando un partido, que uno se va a celebrar a las 7 y otro a las 8. Hemos puesto dos partidos por las mediciones del campo, que como sabéis, este año vamos a celebrar la clausura en las instalaciones, en el complejo deportivo del polideportivo, en este caso junto a la piscina municipal. Y como el campo es más pequeñito, pues hemos puesto los horarios para que los padres puedan disfrutar. Así, a modo de balance, Antonio, ¿cuántos módulos habéis tenido funcionando esta temporada? Pues hemos tenido 11 módulos de categoría de pequeñito, porque teníamos una demanda de muchísimos padres y madres con pequeñitos de preparatoria de la escuela de fútbol de 3 añitos. Y bueno, pues ya este grupo estaba consolidado ya de años anteriores, en el cual Fran Pérez ha hecho un trabajo enorme, porque con los pequeños es muy más complicado dentro de lo que es la filosofía de la escuela. Pero bueno, todo ha salido perfectamente, el grupo se ha consolidado definitivamente, y luego pues nació otro grupo de 4 añitos que también se ha aumentado. También hemos tenido bastante chavales en este módulo, en este caso son 16 de 4 añitos. Y bueno, el que más, ha aumentado, está incrementado, ha sido el grupo de 5 añitos, que le hemos tenido que dividir en 2 módulos de 5 añitos, donde hemos tenido que incluso recurrir a otro compañero, Jorge Villagrán, para compartir con Javi García lo que es el grupo de 5 años. Ya entramos luego en los módulos de prebenjamines, que ya son, digamos, un poco más de competición, de 6-7 años. Que también hemos tenido un pequeño aumento, y bueno, estos prebenjamines pues ya se consolidan ya en la competición de la Copa Diputación y todas las actividades que tiene el CEDIFA. Los benjamines también han crecido muy considerablemente, porque siempre hemos tenido cantidades de 15-16, este año han sido 43 los chiquillos que tienen benjamines, que son de 8 y 9 años, y ya terminando ya los módulos alevines de 10, de 9, 10, 11 años, pues hemos tenido también un grupo bastante en el primer, digamos, módulo de primer año. Sí que hemos tenido suficiente, vamos, incluso nos hemos pasado un poco en lo que es nuestra organización, porque hemos tenido casi 26 chavales, y el equipo de alevín de segundo año que también ya se consolida ya para los infantiles el año que viene para seguir en lo que nos demandan los padres, ¿no? Los infantiles, que también hay un equipo ahora mismo con 36. Un total de 219 chavales han pasado por la escuela este año y, bueno, han terminado pues 214, porque en este mes ya que de mucho calor algunos pequeñitos le coge un poco más retirado de las instalaciones y, bueno, pues crea que no se nota el calor. Y algunos de ellos incluso destacando y formando parte de la selección gaditana en algún torneo regional. Pues sí, este año también hemos tenido la suerte y la... Hemos tenido presencia también de la Escuela de Fútbol de Ubrique, que es la selección gaditana, donde han participado con todas las escuelas de Andalucía. Y bueno, pues hemos tenido dos jugadores, o dos chavales, dos alumnos del equipo Benjamín, en este caso Fernando Sánchez y Miguel Carabón, en categoría de Benjamín, y luego en Alevín, pues este año ha vuelto a repetir en otra categoría Julio Benítez y Diego Moreno. Los chavales han estado más que notables y la verdad que han disfrutado muchísimo, y para la escuela evidentemente es una gratificación pues sacar a los chiquillos un poco a jugar en estas competiciones, que ya son un poco, digamos, más comprometidas para ellos. En lo que se refiere ya a las competiciones del CEDIFA, que podríamos considerarla como las competiciones oficiales, dentro de esta, la Copa Diputación, que es la, digamos, la competición regular durante la temporada, habéis participado desde la categoría, nos has comentado que prebenjamines hasta alevines, ¿no? Sí, bueno, también hemos tenido algunos partidillos de infantiles, lo que pasa que no todas las escuelas desgraciadamente no tienen categoría de infantiles, porque lo que hacen es federar lo que sea el objetivo de la escuela, en este caso en tu ámbito. Pero bueno, sí, desde los pequeñitos, desde los 6-7 años, hemos tenido la competición provincial, que se llama la liga educativa provincial, donde hemos estado pues como un año más, y bueno, y todo se ha ido desarrollando, y exceptuando un solo partido que no hemos podido jugar porque una de las escuelas prácticamente le cogió tarde al calendario, lo hemos efectuado en su 95%. Lo que se refiere a esa categoría infantil, como tú comentas, digamos que en parte queda fuera de lo que es la competición oficial de CEDIFA, algunas escuelas cuentan con ella, otras no, y vosotros otros años, para compensar esa quizás falta de competición, habéis participado en una especie de liga comarcal. ¿Este año habéis podido llevarla a cabo? No, desgraciadamente no. Yo creo que ya lo comenté al inicio de la temporada. Este año los recortes también, desgraciadamente, llegan al fútbol base. Y cuando digo recortes, lo digo a nivel provincial de diputación. En este caso no hemos podido celebrar la liga comarcal esta, que era muy atractiva, porque eran, digamos, educación en cercano a los pueblos, que es muy importante que los pueblos se acerquen en la amistad y a través del deporte, pues no la hemos podido desarrollar, por lo que conlleva que los chiquillos infantiles han podido estar con nosotros en una competición un poco, digamos, menos atractiva, ¿no? Pero sí que menos consolidada, porque todas las escuelas no tienen infantiles, claro, y por eso no han podido terminar definitivamente. Pensando estamos de darle alternativa, darle una solución al equipo de infantil, que evidentemente sí que lo vamos a hacer ahora cuando ya paremos el curso, a ver qué solución se le puede dar, porque los chiquillos el año pasado no pudieron incluso la licencia federativa hacerla a través de lo que es el grama de la federación, y tuvimos que hacerle un seguro aparte, porque bueno, en este caso no tuvimos la suerte ni tuvimos el apoyo de que esas fichas fueran pasadas por la federación. Bueno, además de estas competiciones de las que hemos comentado, lo que es la Copa Diputación, lo que ha sido el playero, otra cita obligada que tenéis anualmente es la de los mundialitos, ¿no? Este año ha acudido alguno, ¿no? Sí, bueno, este año hemos estado celebrando el mundialito. En este caso fue uno de los mundialitos, digamos, más atractivos que hemos participado, porque estuvimos casi bien pase de la final, nos quedamos en cuarto en los dos últimos partidos. Sufrimos muchísimo porque, bueno, ya sabíamos que podíamos llegar a la final y hubiera sido la primera vez que la escuela de Ubrique hubiera participado y hubiera estado seleccionada para el mundialito, que en este caso se celebraba luego fuera de Andalucía. Pero bueno, el fútbol es así, los chavales hicieron un esfuerzo, los padres disfrutamos, estuvimos disfrutando muchísimo, y bueno, pues en nuestro caso yo creo que ha sido de los años que mejor hemos quedado, digamos, así, entre comillas, en lo que es la puntuación del Mundialito. Y hoy a partir de las 7 de la tarde, como nos has comentado, fiesta de fin de curso, con ese esos partidos de exhibición de los padres, que también hay que dar ejemplo, que está muy bien. De los padres y de las mamás, de las madres. Padres y madres. Que nos comentabas que se traslada este año al campo de fútbol 7. Uh-huh. Y bueno, aparte de eso que lleváis y de la foto que nos has comentado, ¿qué lleváis a cabo en esta fiesta de clausura? Además, creo que la asistencia de espectadores, tanto de padres como madres, pero el resto de los familiares también se dan cita en estos actos de clausura, y me comentan que suelen ser bastante animadas, ¿no?, y numerosas. Pues sí, efectivamente. Nosotros empezamos a abrir un poco el contacto con los padres, porque bueno, siempre es bueno de tener una despedida más cercana, de conocer a los padres un poco más, y lo importante es que los padres pues nos surgieran, nos digan y nos comenten, y bueno, estamos abiertos a mejorar, evidentemente, para todos los padres que o madres que en este caso, en estos días pues que tenemos más, digamos, más acercamientos, pues que nos puedan decir. Pues ha ido abriendo un poco y es muy importante, y para nosotros es una gratificación enorme de que no solamente sean los padres, incluso los abuelos y, en fin, los que normalmente vemos todos los días que también aportan mucho a la escuela, pues los abuelos que llevan a los pequeños en horas, digamos, un poco más pesadas, ¿no? Y bueno, la verdad que nos podemos juntar pues unas 500, 600 personas, ¿no?, en otras ocasiones, por lo que conlleva pues dedicarle un poquito de tiempo a cada uno es un poco complicado. Pero bueno, el objetivo es que los padres estén con nosotros, los chiquillos se diviertan, lo pasen bien, y bueno, y demos por finalizado una temporada que afortunadamente hay que darle gracias a Dios que no hemos tenido ninguna anomalía física con ningún chiquillo. Ahora vendrán los meses de descanso, los meses de relax, y supongo que también estaréis ahí ya dentro de poco pues preparando la próxima temporada, que ya será a partir de septiembre, ¿no? Sí, bueno, nosotros prácticamente en verano no podemos hacer nada por el tema que llevan, ¿no?, la calor, y los niños tienen que estar de vacaciones, y evidentemente lo que hacemos es que siempre empezamos a partir del 15 hacia adelante, después de la feria. Las inscripciones, como siempre, las haremos y no nos adelantaremos, porque hay muchos chiquillos fuera todavía de vacaciones, la iniciamos a primeros de octubre. Uh-huh. Y bueno, pues la inscripción será como siempre en el polideportivo, en la piscina municipal. Empezaremos a funcionar la última semana de septiembre, con el fin de ir acelerando un poco el tema de inscripción, y bueno, un tema muy importante que es el programa de salud, que también lo tenemos que ir coordinando para que todos los chiquillos sean revisados médicamente, pues porque siempre hay alguna alteración o alguna cosa, para ir un poco más tranquilo. Y como siempre, empezaremos la última semana de septiembre. Claro, porque se tenéis que ajustar también a los calendarios del CEDIFA, las reuniones y los contactos que tenéis que tener siempre antes del inicio de la temporada. Sí, ¿no? Empezaremos la primera, a finales de septiembre, con el, digamos, se llama premio de la temporada, donde se le da siempre algún premio a alguna que en otras escuelas, pero bueno, es el primer contacto que se tiene a nivel de Andalucía con todas las escuelas, donde se habla de la filosofía, del organigrama deportivo, la aportación federativa, documentación, en fin, donde se inicia, digamos, el pistoletazo, digamos, de las escuelas de fútbol. Ya para despedirnos, Antonio, como presidente, ¿con qué te quedas de esta temporada ahora que se cierra? Bueno, pues la verdad me quedo con muchas cosas. Me quedo pues con que iniciamos una temporada un poco complicada por aquello del tema de las instalaciones, pero bueno, me quedo que ayer estuvimos jugando pues con los equipos que representan, digamos, la localidad de Ubrique, en este caso con el Ubrique en Deportiva, y me quedo que los niños disfrutaron, los mismos ellos que nosotros, son nuestros porque han estado en la escuela, y lo más importante es que los chiquillos terminaron con un abrazo, y eso es lo que intentamos de siempre, en el día a día, que los chiquillos sepan ganar, sepamos perder, pero en este caso que nunca se nos olvide que somos compañeros, que somos amigos y que hemos estado en la misma línea, digamos, de formación. Pues a nosotros ya solo nos queda agradecerte que nos hayas atendido y desearos que se divirtáis esta tarde, porque sobre todo esta fiesta de clausura es para divertirse y para terminar de una manera simpática lo que es el curso 2011-2012. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, donde estás tú invitado también, y bueno, y gracias a Radio Ubrique, porque la verdad que el fútbol base a veces está un poquillo poco, no está dentro de la mente de algunas personas, pero bueno, Radio Ubrique, un año más, me parece que son 23, vamos a cumplir, siempre ha estado con la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, amigo. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 46 minutos de la tarde, dejamos a un lado lo que es esa clausura del curso de la Escuela de Fútbol de Ubrique. Nos quedamos ya con el sorteo de la Maratón 2012 de Fútbol Sala. Por cierto, un saludo a todos los que nos están escuchando a través de internet, que son un buen número considerable. Y vamos a meternos ya de lleno en ese sorteo. Tenemos por aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. A lo que van a ser manos inocentes en el día de hoy, Dani Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Cabeza, buenas tardes. Buenas tardes. Y Manuel Jesús Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya estamos aquí de nuevo, Dani, el sorteo de esta edición de Fútbol Sala, que es la... Al micro, no a mí, a mí, al micro. No te acuerdas. Es que no me acuerdo. Y he estado viendo los trofeos porque van serigrafiados en la placa del trofeo, pero no me acuerdo si era la 28 o 29. Uh-huh. Es que no me acuerdo. Bueno, empezamos bien, empezamos bien. ¿Cómo se presenta? Eso no tienes que decir para yo venir ya con eso estudiado. Es una cosa que no... Eso, bueno, eso se sobreentiende, ¿no? Te puedo decir los campeones. Ah, pues sí, cuéntalo y ya... Pero es que algunos han repetido. Vamos a ver qué pasa con el micro este. Vamos, parece... Bueno, vamos al grano. 38 equipos finalmente son los que van a participar este año, o sea, todos los que pertenecen al Comité Local de Fútbol Sala, ¿no? Sí. Para esta edición, pues, no se ha caído ninguno del cartel. Y nada, vamos a seguir el modelo que se ha seguido durante estos años. Como he venido diciéndote, nada más entrar... ha aparecido otro para que no haya suspicacias, pero como no se le ha comunicado a la gente en una asamblea, pues vamos a seguir con lo mismo. Con lo mismo que significa van a ser este año 8 grupos de 4 equipos y 2 de 3 para cuadrar el número. Hay que tener en cuenta que se ha reducido el número de equipos inscritos en el comité con respecto a ediciones anteriores, ¿no? Sí, Y prácticamente vais a mantener el mismo número de horas de partido. Sí, con esa intención se hace, ¿no? La cosa es que en algunos grupos pues pasarán hasta los 4 primeros, ¿no? En el grupo entero, vamos. Ay, que por eso es la cosa del modelo el otro, ¿no? Que eran 6 grupos de 5 equipos y 2 de 4, en los cuales habría 8 grupos y pasarían los 2 primeros. Uh-huh. Se quitaría la ronda de 16avos, que son 8 horas, y esas 8 horas se cogerían para jugar esos partidos de grupo, puesto que prácticamente sería lo mismo, ¿no? Pero... Ha venido muy tarde. Empezamos a cuadrar ayer entre los 3 o 4 que estábamos allí en la sede y la verdad que era factible, pero no hemos querido cambiarlo sin consultar con la asamblea, ¿no? Uh-huh. Hombre, es un paso lógico dado pues esa paulatina reducción de equipos, que haya que adaptar ese formato. Quizás si se estudie ya para el próximo año, ¿no? Sí, el año que viene ya también dependiendo del número de equipos, pues porque claro, tú si hay 10 grupos, con que ponga los 2 primeros ya de cada grupo, ya hacen 20 equipos, ya no puedes, ya tienes que conseguir los 32. Entonces, pues los 32 salen de esos terceros y de los cuartos. Porque este año, según los cálculos, bueno, el sistema que habéis puesto, pasa a los 3 primeros de los grupos de 4. Va a haber en principio 8 grupos de 4, 2 de 3. Pasa a los 3 primeros de los 8 grupos de 4, más los 3 mejores cuartos de esos mismos grupos. De esos grupos. Y por otro lado, de los dos grupos de tres, pasa a los dos primeros más el mejor tercero de estos dos grupos. Claro, porque no podemos hacer un balance de los cuatro primeros o de los cuatro últimos de cada grupo. El aire me va a desfiar, te lo he dicho. Y porque en los grupos de cuatro hay, los equipos van a tener un partido más. Entonces, no se ve los que están en el grupo de tres no se ve con las mismas oportunidades que los del grupo de cuatro. Bueno, otra cosa que hay que comentar: arrancaría el viernes 6 a las 8 de la tarde, es horario habitual. ¿Y la final para cuándo está prevista? Pues la final está prevista para la 1 de la tarde. En principio, ¿no? Sí. Porque ya nos comentabas la pasada semana que querías quizás incluir también dos partidos de exhibición, uno de, sí, de veteranos y otro de... De los veteranos, que este año no se han comunicado conmigo, y la verdad que se los estuve comentando. El único problema que va a tener, yo voy a dejar esas horas para esos partidos. Si no lo ahora, hay. Si saco el cartel antes de que me lo propongan, pues ahora van a quedar de descanso. No voy a meter... Que a priori tienes previsto, pero todavía no está confirmado, ¿no? Claro, eso ya, hombre, tendría que haber estado cerrado ya. Bueno, si te parece, procedemos ya Solamente al sorteo, comentar que ya están hechos los cruces, ¿no? Eso, de los 16avos de final, octavo, cuarto, etcétera. A partir de ahí, los cruces están ya sacados. Son prácticamente los mismos que en años anteriores, ¿no? El primero del grupo A con el tercero del grupo B, el primero del B con el tercero del A, el primero del C con el tercero del D. Así irían el segundo del A, segundo del B. Y así sucesivamente. Solamente los cambios es que el primero del grupo I cogería al tercer mejor cuarto. El primero del grupo J cogería al segundo mejor cuarto. El segundo del grupo I al primer mejor cuarto. Y el segundo del grupo J al mejor tercero de los grupos I o J. O sea que puede haber en el siguiente cruce puede jugar otra vez con el mismo equipo. Que eso es una de las cosas que la gente me ha estado diciendo, ¿no? Pero con este modelo tiene que ser así, puesto que para que todo el mundo tenga la misma hora de descanso. Vamos a proceder a sacar a las bolas con el orden que hemos llevado en los anteriores sorteos, es decir, la primera bola será para el grupo A, la segunda para el grupo B, para el grupo C, y así paulatinamente se irán configurando los grupos. Digo una cosa, no vamos a menear hoy el bote, lo hemos meneado fuera de micro, pues, después de lo que armó Francisco Pan la pasada semana. Y por lo tanto, para evitar ese ruido, pues ya está la bola meneada. Y bueno, eso que escuchan es la apertura de los bolindres. Así no la abre, que las bolas no las han dejado. Bueno, vamos a comenzar. Primero del grupo A, Dani. Los Celtas. Celtas, ya tenemos primer equipo en el grupo A, que son los Celtas. En el grupo B, Pab Metropol. Pab Metropol. Vamos ahora por el grupo C. Mandarina. Mandarina. En el grupo D, Quesos Payoyo. Quesos Payoyo. En el grupo E, que es el quinto, Construcciones Montero. Construcciones Montero. En el F, Estudiante. Estudiantes. En el G, Zulema. Zulema. En el H, La Peña. La Peña. Y el I, perdona, el I y el J van a ser los grupos de tres. Los grupos de tres. En el I, Don Odón. Don Odón. Y en el J, Autoescuela La Sierra, Guas. Autoescuela La Sierra, un momento. Guas. Han sido los primeros equipos en cada grupo. Recordemos, el grupo I y el J estará formado por tres equipos. Bueno, ya ha salido uno de los cocos en el grupo F, Estudiante. Y vamos a ver, como Mandarina también está ahí en el grupo C. Vamos a ver cómo van los cuadros. Los cuadros, vamos a... Ya está eso, que no es que... Seguimos con el grupo A, el segundo equipo. La Lupe que va. La Lupe que va, que quedará junto a los Celtas. En el grupo B, Racing Pantera. Racing Pantera junto al Pab Metropol. En el grupo C, Bar La Plaza. Bar La Plaza y Mandarina. Bueno, estos han coincidido otros años, ¿no? También en el sí, mismo grupo. Y en este mismo trofeo podían haber coincidido. En el grupo D, Ciucu. Ciucu junto a Quesos Payollo. En el grupo E, Marca 91. Marca junto a Construcciones Montero. Marca 91 junto a Construcciones Montero. En el grupo F, Cibeles. Cibeles junto a Estudiantes. En el grupo G, Pintura Rafa. Pintura Rafa frente a Zulema. En el grupo H, Autoescuela Celia. Autoescuela Celia junto a La Peña. Y vamos ya con los dos grupos de tres, Don Odón. En el grupo I, Babel Dream. Babel Dream y Don Odón. Y en el grupo J, Transportes Miguelete. Transportes Miguelete frente, bueno, junto a Autoescuela La Sierra Guas. Segunda vuelta, ya tenemos dos equipos en cada grupo. Vamos por el tercero. Ahora se van a cerrar los grupos I y J. Para el grupo A, Leyton Construcciones y Reforma. Leyton Construcciones y Reforma junto a Celta y La Lupe Kebab. En el grupo B, Tertulia. Café Pub Tertulia. Sierra de Ubrique junto a Pub Metropol y Racing Pantera. En el grupo C, Revolución La Fresquita. Wow, Revolución La Fresquita junto a Mandarina y Barra Plaza. En el grupo D, Panadería San Antón, Benocaz, Fútbol Sala. Panadería San Antón junto a Quesos Payollo y Ciucu. En el grupo E, Autoescuela Los Remedios. Autoescuela Los Remedios, que acompaña a Construcciones Montero y Marca 91. En el grupo F, Club Deportivo Grazalema. Club Deportivo Grazalema junto a Estudiantes y Cibeles. Y en el grupo G, Aljibe. Aljibe junto a Zulema y Pintura Rafa. En el grupo H, Multiatlas. Plataformas Multiatlas junto a La Peña y Autoescuela Celia. Y ahora se cierran ya los grupos de tres. En el grupo I, Brillo Sur. Brillo Sur, que quedará encuadrado junto a Don Odón y Babel Dream. Y en el grupo J, Club Deportivo Helio. Club Deportivo Helio junto a Autoescuela La Sierra Guas y Transportes Miguelete. Ya tenemos dos grupos cerrados: el I, Don Odón, Babel Dream y Brillo Sur, y el J, Autoescuela La Sierra Guas, Transportes Miguelete y Club Deportivo Helio. Vamos ya con los últimos equipos del resto de equipos de grupos de cuatro. Grupo A, Los Patos. Los Patos junto a Leyton, La Lupe y Celta. Grupo B, Club Deportivo CAI. Club Deportivo CAI junto a Metropol, Racing Pantera y La Tertulia. En el grupo C, Porti. ¡Joder! Mandarina, Barra Plaza, Revolución La Fresquita y Porti. En el grupo D, Brille 1979. Brille 1979 junto a Quesos Payollo, Ciuco y Panadería San Antón. En el grupo E, Cervecería Los Morenos. Cervecería Los Morenos, que queda encuadrado con Construcciones Montero, Marca 91 y Autoescuela Los Remedios. En el grupo F, Oasis Long Paz. Oasis Longe junto a Estudiantes, Cibeles y Club Deportivo Grazalema. En el grupo G, Cervecería Carlos. Cervecería Carlos junto a Zulema, Pintura Rafa y Aljibi, el último de los equipos que Los Montes. Queda en el grupo H, Los Montes junto a La Peña, Autoescuela Celia y Plataforma Multiatlas. Vamos a recordar cómo quedan configurados los grupos. En el grupo A, Celtas, La Lupe Kebab, Leyton Construcciones y Reformas y Los Patos. En el grupo B, Pan Metropol, Racing Pantera, Café Tertulia y Club Deportivo CAI. En el grupo C, Mandarina, Bar La Plaza, Revolución La Fresquita y Porti Construcciones Hermanos Virúes Oliva. En el grupo D, Quesos Payollo, Ciucu, Panadería San Antón y Brille 1979. En el grupo E, Construcciones Montero, Marca 91, Autoescuela Los Remedios y Cervecería Los Morenos. En el grupo F, Estudiantes, Cibeles, Club Deportivo Grazalema y Oasis Longe. En el grupo G, Zulema, Pintura Rafa, Aljibe y Cervecería Carlos. En el grupo H, La Peña, Autoescuela Celia, Plataforma Multiatlas y Los Montes. Y en el grupo I, Don Odón, Babel Dream y Brillo Sur. En el grupo J, Autoescuela La Sierra Guas, Transportes Miguelete y Club Deportivo Helio. Dani. Pues nada, los grupos han salido. No ha habido ningún grupo exceptuando el C que, bueno, pero el C, que sea de la muerte. No, porque, es que bueno, pues es que claro. Es que en el, prácticamente están todos metidos ahí. En el grupo C están buena parte de. Se ha salvado, excepto Estudiante y Marca, digamos que. Claro, pero también van por el mismo cuadro. Uh-huh. Explícanos eso. No, hombre, porque tú, como ya he dicho, los cuadros prácticamente Es decir, que todos ellos se van a tener... No voy a adelantar nada. Vamos, estas son conjeturas dependiendo de que todos los equipos pues cumplan los pronósticos, por ejemplo, Estudiante que termine primero, ¿no? Sí, primero... O en el grupo C, quién sabe quién va a terminar primero, segundo, tercero... Incluso se pueden clasificar los cuatro. Los grupos A, B, C y D, no hay... Ese es el mío. Pues si puedes lo apaga, porque... Vamos, está haciendo un poco de ruido de fondo, Dani. Tú siempre tienes que dar la nota. El día que no la des, pues no será, no será el mismo. El de Fran Sport. Nada, que... No hace falta que digas quién era, hombre. No, porque no sabrá que estábamos aquí. Vale. Que eso, que prácticamente los lados son los que vienen en los cruces. Lo que pasa que... Claro, el modelo este es la pena, ¿no? Al meterle el ingrediente de que te van a pasar los tres mejores cuartos, ¿no? Ya. También, bueno, habrá que ver, que no... hay grupos que no van se a puede, pasar... No se puede decir, porque puedes jugar con resultados e irte a un lado o a otro. Uh-huh. Pero vamos, tú eras especialista, antes de entrar en el comité de presidente, tú eras especialista en quiniela, en conjetura y en razonamiento, hay que quedar aquí, hay que quedar allá, ¿eh? Sí, no, sí, también lo veo normal. Sí, te digo que cuando ya salga el cartel, cuando la gente lo visualice... Yo ya he visto el cartel ya. Uh-huh. Vamos, y, ya lo tienes visualizado. Y lo que sí quiero decir desde aquí, lo que no se ha hecho en años anteriores, porque me acuerdo de un partido que vamos a ver, 6 o 7 personas viendo casi todos los partidos que van a estar al lado mía, y en el momento que veamos algo raro, pues expulsaremos a los equipos. Uh-huh. Porque es lo que no puede ser, ¿entiendes? Uh-huh. Vamos, que este año se va a ser estricto en ese aspecto, ¿no? En suspicacia de dejarse en perder... En suspicacia, o... siempre, tú cuando juegas un partido... Ya puede ser el Marca o el Prodeco o el Estudiante que puedes perder. Uh-huh. Pero siempre sales a ganar. Sí, pero lo importante es eso, salir a ganar. Uh-huh. Bueno. Eso es lo importante. Recordemos que... ¿Qué palabras? Que recordemos que... No, porque no, es que nada más viendo el sorteo yo ya me estoy viendo. Sí, sí. Me la estoy viendo ya. Que recordemos que en la Maratón 2012, la 20ª edición, arranca el día 6, viene el día 6, a partir de las 8 de la tarde. El orden de los partidos, lógicamente, ya se establecerá próximamente y en principio está previsto que la final se dispute el domingo a partir de la 1 de la tarde. Eso es lo que ha deparado este sorteo del Maratón local de Fútbol Sala. Maratón local porque Dani y al siguiente fin de semana tendrá lugar y supongo que estaréis trabajando en él, en ese maratón provincial, ¿no? Sí, en ello estamos. Estamos trabajando estamos en ello. Cerrando la asistencia de los equipos, ¿no? Este mismo fin de semana que nos vamos a desplazar a Prado del Rey intentaremos coger de ahí algunos equipos. Y claro, intentar que la semana siguiente a esta maratón pues sea otra fiesta con equipos de fuera. Por cierto, ¿qué tal el grupo que os ha tocado en esta maratón de Prado del Rey? Pues ahí está el Gemini ese que fue el campeón del año pasado, me parece. Uh-huh. Pero ahí es que el... Y el manual de alimentación fue... Son los Paracas, vamos, conocido como los Paracas. Ajá. Es que ahí no hay sorteo, ahí los más fuertes los meten en un lado y... Uh-huh. Otra vez de Frank claro, Sport. Pero es que no se entera, se lo ha cortado. Cuértaselo otra vez, antes que nada para ir, o apágalo, que no... Ya para dos preguntas vamos, que te vamos... La revolución la fresquita, vamos a ir diciendo quién nos está llamando. Antes de finalizar, vamos a quedarnos con dos cosas. El trofeo del petaquero se cerraba el pasado sábado. En una final igualadísima y emocionante, ¿no? Un buen partido el que pudimos ver, al menos en lo que se refiere en el apartado de la incertidumbre del resultado, ¿no? Sí, la verdad que el Porti ya sorprendió el viernes ganando a Estudiantes y yo ese partido, pues vi el final, no te puedo decir si lo mereció, si no lo mereció. Pero el sábado sí te puedo decir que no se mereció terminar así. Uh-huh. El Prodeco o Revolución La Fresquita llevó el peso durante todo el partido, sí, pero claro, el Porto jugó a lo que tenía que jugar, porque si le sale de tú a tú, por lo más normal es que pierda. Y le plantó cara hasta el final. Y también decir que justo los últimos 20 segundos de cada tiempo fue lo que enterró al Porti. Ya que de ahí fueron, de los tres goles, dos fueron en los últimos 20 segundos. En la primera quedaban, me parece que eran 20 segundos, y en los últimos 7 o 13 segundos, me parece que quedaban, fue el otro. También decir que fue una falta que quizás no la tenía que haber hecho, puesto que estaba de espalda y quedaba lo que quedaba, ya fuera o no fuera. Ambos equipos ya con 5. Sí, no, es que si no hace falta, yo creo que termina 2-2. Y ya sí, te lo juega a los penaltis. Fue un digno rival. Uh-huh. Aquí chapó a lo que hizo el Porti. Es una cosa que hay que decirla, porque lo que queremos es que haya equipos que presenten un obstáculo, ¿no?, a los de arriba, ¿no? Uh-huh. Que no siempre sean los mismos, ¿no? La verdad que si el Porti va a estar a ese nivel, ¿no?, de concentración y, claro, pero ya con, en el viendo, maratón, viendo el sorteo, bueno, pero viendo el sorteo ya te digo que ¿Qué tema va a ser complicado, ¿no? Porque si algo está muy bien físicamente, pero si algo no tiene... Que el problema de una maratón, de que te toque un grupo ahí, es que te vas cansando. Quizá van a tener más fácil los cruces. Te obliga a una exigencia física nada más empezar, que puedes estar pagándolo ahí posteriormente. Bueno, él y los cuatro equipos que van a formar ese estamos grupo. Hablando los cuatro, lo que pasa es que estábamos hablando del Porti ahora mismo. Si, por ejemplo, hablamos de otro equipo que esté en un grupo más asequible, por ejemplo, un equipo de División de Honor que haya en un grupo con otros equipos que no sean de la misma categoría, puede ir reservando jugadores, ¿no? Puede ir dosificándolo, pero claro, en ese sentido... estos cuatro equipos van a tener que estar 100% desde el primer partido, ¿eh? Sí, aquí más teniendo en cuenta que aunque pasen cuatro de algunos, de aquí puede quedar uno fuera, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, Dani, no sé si tienes que añadir algo, si quieres añadir algo más. No, simplemente desearle suerte a todos los equipos, como siempre hemos hecho aquí en la radio, y nada, que las pistas estén en plenas condiciones. ¿Estarán? ¿Estará? A mí me han dicho que sí. Pero, hombre, es que tendrían que estar. Estamos hablando de 2 semanas prácticamente, ya, lo que ya queda para la celebración de la maratón. Y bueno, están asegurados que... Yo veo a la perita, ahora como no la conocía, ahora la veo mucho. Uh-huh. Estará trabajando en ello. Pues bueno, pues Dani, muchas gracias. Dani y Román también, muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Y otro Manuel Cabeza, muchas gracias. Manuel Jesús Mendoza también, muchas gracias. Nada, hombre, quería mandar un saludito a todos los Juanes, que el día 24 es su día, y a mi mujer, que también es Juanes, que el domingo es su día, ¿vale? En especial a tu felicidades, mujer. Felicidades aquí, Juani. Juani, por parte de todos nosotros también, felicidades. Muchas gracias. Venga. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en 3 categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Brique. Siete y once minutos, dejamos a un lado ya lo que es el maratón de fútbol sala, aunque vemos que por aquí tenemos algunos comentarios en Twitter. Ya lo leeremos el próximo día. Nos tenemos que quedar con lo que dio de sí la primera jornada del trofeo Frank Sport, que se celebraba en el día de ayer, que nos dejaba los siguientes resultados. Plataforma Murcia, las dos, Don Odón 8, Metropol, PAM Metropol 5, Autoescuela La Sierra Guas 2, Cervecería Carlos 0, Revolución La Fresquita 10 y Transportes Miguelete 4, Quesos Payollo 4. Este último partido se decidía a dos penaltis, tras ese empate a 4 goles, en el que resultaba vencedor el conjunto del Quesos Payollo. Además de eso, perdón, comentar los horarios de los próximos partidos de estos 16avos de final que se van a disputar en los próximos días. Recuerden que los sábados ya arrancan los octavos. De hecho, ya podemos hablar de los dos primeros partidos de octavos de final. Por los resultados que se dieron ayer, Don Odón para Metropol, por un lado, y Revolución La Fresquita, que eso es Payollo, por otro. Pero ya decimos, eso será el sábado. Antes quedan todavía que disputarse 12 encuentros. Hoy miércoles, 8 de la tarde, Sol 91 Brillo Sur, Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva. A las 9, La Peña Racing Pantera. A las 10, Autoescuela Celia, Café Tertulia Sierra de Ubrique. Y a las 11, Autoescuela Los Remedios, Los Patos. Volvemos a insistir, todos estos partidos se juegan en el pabellón polideportivo municipal. En la jornada de mañana jueves se jugará los siguientes partidos: 8 de la tarde, Brille 1979, Leyton Construcciones y Reformas. A las 9, Marca 91, Pintura Rafa. A las 10, Los Montes, Club Deportivo CAI. Y a las 11, Cervecería Los Morenos, Aljibe. Y por último, el viernes, 8 de la tarde, Babel Dream, Panadería San Antón de Benocaz. A las 9, Bar La Plaza, La Lupe, Baguej y Quebá. A las 10, Estudiantes, Mandarina. Y a las 11, Ciucu, Cercasa, Cibeles. Ese será el último partido que cierre estos 16avos de final de el trofeo Frank Sport. Recordamos que el partido Los Montes CAI, Los Montes era uno de los equipos que tenía que jugar esa fase previa, ese partido previo para cuadrar el número de equipos. Lo debería haber disputado con Construcciones Montero, pero este último equipo no hizo acto de presencia, cometió una incomparecencia, se le dio el partido por perdido por 6-0 y por lo tanto fue el equipo de Los Montes el que pasa esos 16avos de final, donde se va a ver la cara con los jugadores del Club Deportivo CAI. Pues eso es lo que nos depara por ahora ese torneo, ese trofeo Frank Sport de Ubrique. Y lo que hemos comentado antes con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, este fin de semana se disputa el 10º Maratón Autonómico de Prado del Rey, donde va a participar el conjunto del Ubrique Fútbol Sala. Ha quedado encuadrado en el Grupo A junto al Géminis, al Venta a La Plata de Prado del Rey y Alimentación Manolo de San Fernando. Los partidos que va a jugar en esa primera fase, recordemos que van a ser 4 grupos de 4 equipos. Los horarios que tiene el Ubrique Fútbol Sala son los siguientes: sábado 11 de la mañana, Alimentación Manolo, Ubrique Fútbol Sala. Posteriormente, a las 7 de la tarde, Venta La Plata, Ubrique Fútbol Sala. Estamos hablando de la jornada del sábado. Y ya en la madrugada del sábado al domingo, 2 de la mañana, Club Deportivo Géminis, Ubrique Fútbol Sala. Se van a repartir un total de 1.800 euros, 1.000 euros al campeón, 400 al subcampeón y 200 tanto al tercero como al cuarto clasificado. Mucha suerte para el Ubrique Fútbol Sala en este 10º Maratón Autonómico. Y cuando ya pasamos de nuestro tiempo, nosotros nos despedimos. Volveremos mañana con nuestra sección El Refugio. Tendremos tiempo también para hablar de Rogaine Ubrique. Y nada, pues desde aquí, y desearle mucha suerte a los equipos que han entrado en ese bombo, en ese sorteo del Maratón Local de Fútbol Sala, que ya saben, se celebrará los días 6, 7 de julio, San Fermín, y 8, viernes, sábado y domingo. Sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos hasta mañana. Por cierto, también recordar que esta tarde arranca el torneo de primavera de ajedrez en la Peña Sevillista. Será a partir de las 8 de la tarde, 4 partidas hoy, 3 partidas mañana jueves, y que desde hace unos minutos ha dado comienzo esa fiesta de clausura de el curso de la Escuela de Fútbol de Ubrique. Sin más, nos despedimos, mañana estaremos por aquí. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Your beauty's deep inside, inside you.